Bien. Also, en 3 Los... horas 40 minutos va a haber un live stream de cómo un asteroide le pifia a la Tierra por 2 millones de kilómetros, por si te interesa. No. 2 millones. Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en Spreadshot News Podcast. Este es el capítulo número 77. Está Maximiliano de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, descansado. He recuperado levemente, un poco, porque una semana no es suficiente. Nunca es suficiente una vacación, pero una semana es particularmente insuficiente. Pero hemos recuperado un pequeño porcentaje de las baterías necesarias como para afrontar el año con todas las fuerzas. Y para todos aquellos que me preguntaban y que yo les dije que iba a haber una explicación consecuente, simplemente me fui al fin de la civilización a meditar en las artes ancestrales de la forja y el martillo. Y volví con más sapiencia y conocimiento. ¿Me hiciste una espada o algo? No, me hubiera gustado, pero no. Sos una mala persona. Sí. Pero bueno, ¿recargaste tus action points al menos? Sí, sí. No sé si lo suficiente como para llegar intacto a fin de año y por consiguiente a las vacaciones siguientes, pero vamos a intentar hacer lo posible para administrarlos de la mejor forma posible. ¿Usted, señor, cómo lo trató la ciudad? Me enteré que llovió mucho. Me enteré sí, que no hizo tanto feliz. Calor de muerte horrible. Súper feliz de toda la lluvia, iba con una sonrisa al laburo increíble. Y nada, laburo medio en volante, pero bien. O sea, cambié a otro proyecto que me embola menos, pero tiene sus problemas también. Y es como hace rato que no hay una cosa copada, digamos. Claro. Pero bueno, en el tiempo libre, juntándome con amigos, recibí hace poco una mesa para mi departamento y una cafetera que tanto necesitaba. Cafetera. Sí. Y el elixir ayer, de los adultos, según Dexter. Claro. Y ayer, por ejemplo, me cociné y no me morí. Así que supongo que. Making progress. Sobrevivir. Claro. Supongo que puedo sobrevivir por mis propios medios. Excelente. Así muy que, bien, eso. Pero bueno, esto ha sido una pequeña introducción. Vamos a pasar inmediatamente al titánico feedback que tenemos por haber estado no presentes las últimas 2 semanas, que no es lo mismo que estar ausentes. Exactamente. No presentes físicamente. Claro, estuvimos atemporales en este tiempo y bueno, tenemos un par de semanitas de feedback para contar. Igual la mayoría son de las últimas. Sí, pero vamos a arrancar con el feedback en Aspep Gamer sobre el Spreadshot News Podcast número 75. Y Jafi Bravin abre esta cabalgata atemporal de feedback diciendo: hoy es jueves y recordaba que es día de Spreadshot News. Voy varios podcasts atrás, pero solo vengo a decir que la estoy pasando muy bien. Tanta cantidad de data increíble que me es imposible recordar todo. Dejaré una imagen que ilustra la situación en mi cabeza. No sé cuál es la imagen en cuestión, porque no vi el feed. No me acuerdo. Perfecto, pero sé bien. Que era divertido y gracioso. Perfecto, ahí está, la risa. Bien. Por otro lado, quiero decir que porque me encantan estas boludeces, tengo cuenta en Wii U. ¿Me agregan? O me pasan sus cuentas para agregarlos y da y nos su, número, deja su usuario. Su nombre de usuario, a lo cual ya lo agregamos. Y después comenta, como bien dijeron en podcast anteriores, jugando al Super Mario 3D World es diversión y risas por doquier. Apoyo el comentario de una persona que realmente no recuerdo en algún podcast de hace mucho tiempo que dijo que estaría bueno una sección en la que expliquen distintas cuestiones técnicas como shaders, anti-aliasing, que creo que lo escribí como el orto, sepan disculpar, y cosas que ya hayan explicado que me recopan para saber como desarrollador. En fin, cada tanto les tiro tweet, pero trataré de hacerlo más seguido. Saludos y mucha caca, claramente, sí, haciendo alusión al mucha mierda, pero más divertido. Claro, sí, mucha mierda, pero con más diversión. Sí, es cierto que Jaffi nos ha tuiteado varias veces y quizás no lo tenemos tan presente el Twitter, porque es muy raro que nos contacten por ahí, pero le agradecemos la presencia constante que está teniendo el señor. Sí, uno de los pioneros del contacto a través de Twitter, cosa que tendríamos que empezar a revisar más asiduamente y por ahí darle un poco más de bola. Sí, igual como que tenemos pocos seguidores ahí, así que media pila, gente, ¿eh? Arroba Expression News, no es tan difícil, vamos, les pido. Perfecto. Verdad. Tenemos más seguidores de afuera que de acá, ahora desde que estamos en la lista esa de la tipa llamada Zoe y no sé cuánto. Ah, pero sí, bueno. Verdad. Bueno, después tenemos un comentario de Cristian MH que dice: te entiendo, Maxi, creo que Maxi lo mencionó y no, fui yo. Dejar la PC donde están todos los juegos concentrados en Steam para irse a jugar a la consola me está pareciendo un poco una paja a mí también. Y es, viene al comentario justamente que hice de que cada vez me cuesta más agarrar la Play y hasta inclusive la Wii U, que es re nueva y tengo pocos juegos, pero todos nuevos. Y bueno, dice, después aclara cosas del Super Smash Bros. Que tuvimos la discusión de si Pokémon, si Pikachu era el único Pokémon en el primero y no, también estaba Jigglypuff y se armó toda una discusión alrededor de eso con Neko y otras gentes ahí haciendo partícipes. Sí. Después puso una foto de Kirby también, que era un screenshot del juego para comprobar. Pero perfecto, bueno. Sí, Carlos Molina, después de toda esa mega discusión sobre Pokémon y el Smash Bros, a Roy dijo: hola, vengo a decir que Castle, claramente haciendo alusión de que tengo que ver esa serie. Yo también. Tengo un solo problema que yo originalmente había planeado en dejar bajando el torrent para verlo en Netflix, pero no. Sí. A través y poder ver la serie, y la cuestión es que me olvidé, entonces no lo voy a poder hacer. Bien, dicho esto, ahora pasamos al feedback del podcast número 76. Seguimos todavía en Asper Gamers, y si te parece arranco yo con el feedback de Falduti. Dale, dale. Bueno, Miguel Ángel Falduti dice: muy buen programa, con sagas que tienen que dejar de robar. Resident Evil, papá, me tienen seco las millones de iteraciones y encima los sigo comprando, soy re triste. Early What apestan, al igual que las demos. Odio jugar algo o un pedazo de algo. Puede ser vendehumo como los trailers. Es como cuando me vendieron el video de Bariloche. El chabón nos mostró 10 minutos donde le agregó efectos, sonidos, lo llenó de giladas. Uy, genial, dijimos. Eso fue todo. Después era una hora más de video crudo, terrible hijo de puta. Y acá muchas veces es igual, así que nada, me la juego y punto. Después lo sigo escuchando, pero me tengo que ir del laburo, si no, me olvido. Supongo que se refería a seguir el feedback, que no sé si lo siguió o no. No, lo dejo ahí, pero lo queremos igual. Sí, lo queremos igual a Faldu. Bien, perfecto. Después tenemos un comentario de Matías Conza que dice: buenísimo el programa, muchachos. Fueron la compañía perfecta para volver a empezar el gimnasio, con la paja que eso implica. O sea, eso es algo que decir, ¿no? Sí. Hay tantas sagas que deben morir: Silent Hill, Resident Evil, Assassin's Creed. Sí, me gustan, pero ya está, que hagan algo nuevo. Los Early Access garpan mucho cuando te dan el juego full después, si no son una cagada. Les pagás para ser beta tester. Bueno, no sé qué más escribir. Saludos, muchachos. Ah, y un aplauso para el señor Gurú por romperla en el programa. ¿Aplausos? Sí, aplausos, bravo. Bien. Un grande Guille que vino de visión. Guille Valdovinos. Sí, yo diría que los Early Access pagos, todos te dan el juego. Todos, siempre. No hay ninguno en el que pagues por una beta y no te den el juego. La gente está rageando por eso relativamente al pedo. O sea, si te compras una beta y está rota y te quejas, no te compres la beta. No sé. Sí, es tan simple como eso. La realidad es que usualmente, además, siempre hay que tener en cuenta que se aclara y se deja bastante en claro que las betas son productos no terminados, que son proclives a tener bugs y a tener cosas que se rompan bastante fulero. Entonces, quiero aclarar una cosita. Sí. ¿Qué significa alfa y beta? Depende de cada estudio. Como norma general, ideal y perfecta de cómo debería ser, alfa significa que todas las features del juego están implementadas y andan para el culo, o andan lo mínimo que tienen que andar. Sí, y probablemente le falta gráficos y sonidos finales, digamos. El juego está entero. Sí. Beta significa que tiene todos los assets finales, o sea, los sonidos, las imágenes, todo, pero tiene que pasar por una ronda de testeo importante antes de considerarse terminado, porque tienen que arreglar bugs. O sea, beta sería ya juego terminado, con boludeces que arreglar. Sí. Y después sale el final. Cuando alguien te vende una beta y la beta le faltan cosas, y esas cosas se supone que iban a salir en el momento del lanzamiento, esa beta es una mentira, básicamente. Es un alfa. Claro, ni siquiera, porque el alfa debería tener todo. Sí, pero es verdad. Bueno. O sea, es como los chabones mandaron cualquiera cuando dijeron que eso iba a estar. No sé, lo que sea. La cuestión es que, nada, si vos pagás por un beta y no tenés juegos, te están cagando de arriba de un pino. En general, las betas que no te dan el juego son las gratuitas, como la que fue las que hicieron con los Battlefields y ahora están haciendo los del Titanfall de EA. Que EA hace eso bastante porque son juegos multiplayer y les sirve testear la carga de servidores. Y sí, un saludo al Battlefield 4, ¿no? Sí, solo quiero decir que la del Battlefield 4 no fue tan abierta como las anteriores. ¿Verdad? La del 3 te podías meter sin tener ningún pre-order ni nada. Te lo daban antes y tenías el de Medal of Honor, creo. Sí. Que fue una verga, pero... pero bueno, no, no sé, bueno, no importa. Boludeces, la cuestión es que en general siempre te dan el juego. Y si no te dan el juego, dame el ejemplo porque no se me ocurre ningún juego que haga eso. Bien. Y me gustaría saberlo, me gustaría saber si hay alguien que sea tan forro. Sí, obviamente. Y de paso bueno, Capcom lo hizo con el del Mega Man Legends 3 que nunca fue. ¿Pero la gente pagó por la beta? $5 creo que salía. Wow. Sí. Pero mierda. Fue la única cosa que supe. Ah, ever. Bueno, igual. Ya uno es más que nada. Y de hecho eso confirma un poco. Sí. Pero y no bueno. Era, digamos, una beta, era un prototipo, ¿no? Pero sí. Sí. Peor bien. Todavía, bien. Bueno, ahora pasamos a nuestro Facebook, donde también hubo comentarios. Estos son particularmente del podcast número 76. Todos los que quedan son del 76. Exactamente. No donde Gavit Valeriano arranca diciendo: hola gente, imperdible el capítulo del podcast. Si bien acostumbro a escucharlos de a poco, este me lo fumé de una sin darme cuenta. Sobre la estética me es un poco indiferente, salvo cuando hacen cosas que me molestan o las pocas veces que se animan a no hacerlo de siempre. En cuanto a las sagas que roban, estoy cansado de los Call of Duty, pero no tengo mucha autoridad para hablar, ya que hace no mucho era de los giles que se compraban su PES anual. En lugar de un juego, me gustaría que revivieran el género de los beat'em up, aunque me parece algo difícil, pero soñar no cuesta nada. Dejo una anécdota retro. De chico, lo primero que se me arruinaban eran los joysticks, y recuerdo que una vez mi hermano no se aguantaba más las ganas de jugar, que agarró un tenedor, le empezó a dar a los pines de la consola y lo vi jugando un juego de carreras. Nos vemos la próxima, saludo. Un MacGyver de la NASA, el hermano, porque hay que enganchar justo con un tenedor los pines para después poder mover el coso y que te funcione de forma correcta. No sé qué también habrá jugado el juego, pero bueno. Y no sé, pero... sí, un toque de maquiaverismo el asunto. Con respecto al... cabe destacar que los controles de antes eran otra cosa, ¿no? Vos le clavabas cualquier cosa y andaban. Sí, también. Ser un físico nuclear para... o sea, estaban hechos robustos las cosas. Además era, por ejemplo, el de la NES era un D-pad y dos botones. No era tampoco ninguna ciencia. Y con respecto al tema de que dice de revivir el género de los beat'em ups... no sé. Está bastante revivido. Sí, pero creo que lo que apunta él más que nada es a los side-scroller beat'em ups, o sea, al estilo Double Dragon. Sí, no, yo hablo de esos también. O sea, a mí me parece que entre los indies y más que nada los japoneses, ese género revivió en los últimos años. No está súper vigente porque ya no hay arcades y es donde nacieron. Sí. ¿No? En Japón sigue habiendo arcades, entonces se siguen haciendo. Y así tenés el Dragon's Crown, que dicen todo el mundo que está increíble. Tenés la remake del Contra, que... no, de, bueno, del Contra no, perdón, del Double Dragon, que hace poco salió en Steam. Sí, el Double Dragon había salido antes en consola. Tenés la del Double Dragon 2, que dicen que es una reverenda poronga, pero está igual y existe. Y después, bueno, tenés también movidas del estilo más tirando a lo que es shoot the map, pero en la misma vena de juego, ¿no? Que es la movida del Mercenary Kings. Uh-huh. El hecho de que ahora haya salido el Metal Slug 3 en Steam. Sí. Cagándose en el 1 y el 2 totalmente, nadie sabe por qué. pero digo, esos géneros en Japón siguen existiendo y los están medio subiendo ahora, más que nada, a lo que es descargable en consola, y cada tanto algún indie copado va y se hace alguno. Diría que el primero en revivir el género fue el Castle Crashers. Sí. Que salió para Xbox hace un tiempazo y tenía 4 players en local co-op y en online. Uh-huh. Y un millón de pelotudeces para destrabar y nada, ese juego de golpe hizo que volvieran. Se había perdido totalmente. Sí, hay que cierto. Encontrarlos, pero están. Si le gustan, puede encontrar algunas cosas. Totalmente. Bueno. Bueno, después el señor Guille Baldovinos pasó, si no me equivoco, 2 veces. Sí, pero yo solamente puse una era que era Diego. A Diego. Bien. Exactamente. Y dice: me encantó estar en Expression News. Perdón por mi mala calidad de voz, pero no contaba con micrófono en ese momento. Lo perdonamos totalmente. Le agradecemos haber participado y la verdad que la pasamos genial con él. Así que esperamos que pueda retornar en a nuestro programa ocasiones. En el futuro cercano. Sí, o no pero tan bueno. Cercano y menos inmediato, pero no importa. Vamos a ver qué se puede hacer. Algún día. Sí, eso. Después bien. Aparece Diego de Charles diciendo: bueno, alguna vez tenía que llegar y acá está, mi primer feedback. No podía ser mejor oportunidad ya que está mi amigo y hermano, el gurú Guillermo Baldovinos. Así que espero que me lo lean. Siempre leemos todo el feedback que hay disponible, Diego, así que no te preocupes. Y la por eso este capítulo va a durar 8 horas. ¿No? Exactamente. Sí. Bien. La verdad que me gustó mucho el programa, los escucho desde sus comienzos y van mejorando día a día, tanto en contenido como en audio. Me gustó la rocola temática a pedido de la gente, variado y efectivo. En particular los momentos de la infancia me sacaron una sonrisa. Además quiero decir públicamente que lo banco a mi barbudo amigo Maxi con el comentario del Brothers. Me pasó exactamente lo mismo en el mismo lugar. Y al final me lo vi venir desde antes de instalar el juego, pero ese momento no. Y me tocó en lo más interno de mi corazón. No me extiendo más porque sé que en la radio el tiempo es tirano, no tan tirano como cuando Diego te está en el micrófono. Los felicito por todo, sigan así y aguanten las barbas. Totalmente, aguanten las barbas. Muchas gracias, Dieguito, por haberte pasado y haber dejado el feedback. Siempre es agradecido, sobre todo de igual parte siempre de se copa y nos comenta que se sí, escucha obviamente. Cada vez mejor y todo eso, digamos, por chat, aunque no quizás en la página. Así que le agradecemos sí. Siempre que está ahí totalmente. Feedbackeándonos. Quiero aclarar, bueno, antes de leer el comentario, de que vos leas el comentario de Naka, que este comentario venía debajo del comentario de Carlos Fernández, que dijo que básicamente se spoileó el capítulo por haber leído primero el resumen del sitio y después habérselo puesto a escuchar. Entonces sí. Naka, en consecuencia, dijo lo siguiente. Yo me acabo de spoilear por Carlos, dice. Sabía que si habían comentarios iba a ser por el invitado, pero no me aguanté hasta llegar a casa para bajarlo. Sí, pasa. Igual, nada, decimos invitado sorpresa porque es sorpresa, pero... Sí, podríamos hacerlo con cualquiera o con ninguno. Podríamos no poner una mierda en el post, pero está bueno dejar todo escrito para que la gente que lo ve después pueda volver a ver qué juegos dijo la persona, todo. Totalmente. No sé, es lindo la sorpresa, pero bla, qué sé yo. Carlos nos había comentado eso así al pasar y después también había dicho que espera a vernos en la próxima FSF y tomar una birra con nosotros y... que le gustan cada vez más los títulos del programa, que digamos que esa última parte sería la parte de feedback real de todos los comentarios, porque comentó como varias veces y por eso no lo tenemos acá en uno. Exacto. Pero bueno, genial. Siguiente feedback, ¿querés leerlo vos? Que vos leíste muy cortito el de Naka. Ponele. Bueno, Sergio Suárez pasa por nuestro sitio y nos dice... Gran programa, muchachos. Al escuchar el tema de Guille Baldovino ya estaba sonriendo como un pibe. De hecho, estoy... sí, estoy hecho un fanboy de la Santísima Trinidad, dice. Con respecto a los temas planteados, debo decir que la estética generalmente no suele influir mucho desde mi punto de vista. A mí con que me planteen una historia que me atrape es el 80% del juego. Sagas que deben dejar de robar, bocha. Call of Duty, Resident Evil, The Walking Dead, Lego. No deberían existir los juegos de Lego, aclara. Lost Planet, amo el primero, pero el 2 y el 3 son una caca. Sagas que deberían revivir las empresas. Me encantaría ver un nuevo Rock and Roll Racing por parte de Blizzard. Sería hermoso ver un nuevo Alien Soldier. Espero que lo recuerden. No tengo idea, ¿vos lo conocés? No me suena, ni por casualidad. Ahora vemos. Googlealo mientras. O aunque sea medio raro un nuevo juego de Echo the Dolphin GOTY. Sí, creo que va a haber uno. Echo the Dolphin GOTY de la vida, totalmente. Creo que va a haber una secuela espiritual del Echo the Dolphin que había en Kickstarter, por cierto. Habían kickstarteado, sí, una, pero me parece que no llegó a ningún lado. No la sé, hay que buscar que... también. Bueno, Alien Soldier aparentemente es un side-scroller de run and gun, o sea, tipo una especie de Contra. Y por lo que veo, en la tapa es una especie de pollo cibernético. No, te estoy jodiendo. Está bien. Es una especie de pollo cibernético con un montón de gente y de animales antropomórficos por detrás. Que no es lo mismo que Furry, sino que son animales antropomórficos. Y no sé de qué la va, porque tendría que leer la historia y sería como ponernos a leer sobre algo. No importa, que... perfecto. Después dice, ¿por qué no también un juego de Dune? Y sí, un juego de Dune sería lo mejor que le puede pasar a la humanidad en esta altura de el tiempo y el espacio. Así que no sé por qué EA tenía que hacer mierda a Westwood y por qué, no sé, ni me gasto. Sí, no te A mí el juego que siempre me generó una sensación de soledad absoluta es el Dark Souls, dice. Obvio es más solo que Desmond en Lost, dice. No tengo idea de Lost, así que no me importa. pero también cuando te pones a leer todo el lore del juego que hay, situaciones que a mí me parten en dos, como la historia de amistad de Artorias y Sif. O la gigante Go y el porqué de su ceguera. Leí eso para el orto, perdón. muy lindo todo y un saludo para todos los que me conocen. Así que todos ustedes, gente, saludos de Sergio. Exacto. Nada, sí, bastante de acuerdo con las cosas. No estoy de acuerdo con que los juegos de Lego no deberían existir. Creo que a mucha gente les parecen muy divertidos. Y yo jugué muy poco, pero me parecieron piolas. Y de hecho hasta cierto punto son beat the maps, que son los que quería Gavit, así que agarrátela con Gavit, loco. tal cual. A mí me parece que, por ejemplo, Blizzard debería dejar de robar con el Diablo 3, pero no sé, ese soy yo. Y sobre el Walking Dead estoy pseudo de acuerdo, pero no sé, no jugué la segunda temporada, no te puedo decir. Perfecto, bien. Siguiente feedback del señor Carlos Molina, que dice: como Gandalf regresando del abismo de Helm y trayendo consigo esperanza, el regreso barbudil de Maxi trae el merecido feedback time. Quiero felicitarlos por dos cosas antes que nada. Primero, por tomarse el laburo de grabar dos veces en pocos días con el objetivo de que sus oyentes tengan un programa por semana. En tercer lugar, se quedó por ahí perdido en el éter el segundo. En tercer lugar, los quiero felicitar por los dos excelentes programas que hicieron y por ese invitado de puta madre que la rompió. Im Anev Urug. No sé qué significa. Era de invocar al gurú. Ah, perfecto. Bien. Bien. Ah, dice, ah, ahora lo ven a mí al revés. Ahora lo entendí, sí, porque lo leí al revés. Está perfecto. Bien. Y en segundo lugar, no podía decir. No podía no decir caca. Tómalo como mi saludo por tu regreso, Maxi. Para no robarle mucho tiempo del programa, voy a decir que en el episodio 75 me pasó de quedarme hasta el final del programa esperando que presentasen al nuevo integrante, solo para darme cuenta muy tarde que se referían a la Wii U. Gracias por hacerme sentir como un gil. De nada. Muy buena manera en la que se manejaron con los temas elegidos por los oyentes. Creo que en todos los casos lograron explicar y desarrollar cada cosa a la perfección. Espero que la gente siga mandando sugerencias. Nosotros también. Sí. Sin más que agregar, les mando un saludo y sigan así, que están haciendo un excelente trabajo y que la ricota los acompañe. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, posta. Y sí, la verdad que la gente se haya copado en mandarnos temas estuvo buenísimo, pero la gente no tiene que olvidar que pueden hacerlo siempre eso. O sea, sí, totalmente. Lo que hicimos especialmente es porque ese capítulo estaba dedicado 100% a eso, pero ustedes manden temas para discutir que los vamos a ir agarrando siempre que podamos. O sea, cada vez que no haya un evento así marcado como la E3 o algo así, tenemos que pensar temas para poner, y si son temas que proponen ustedes, obviamente les va a resultar más interesante. Totalmente. Así que... de una. Pero bueno, después por último, ¿sí? Sí, por último. Tenemos el comentario de Diego Coronel, que apareció hoy mismo, que dice: excelente programa, muchachos. El invitado se hizo desear, pero valió la pena. Tiró sus famosos conocimientos en la sección de preguntas de los oyentes. El sumum de dicha sección fueron las anécdotas. y recuerdos que dejó el gaming en la época de su niñez. El funny moment fue sin dudas la registración de marcas registradas. Un abrazo a Maxi. Lo único que les criticaría de forma constructiva es la forma en la que se refieren a los juegos y empresas que no les gustan. No jugaron Go Ascension ni Code Ghosts. Y lo mismo le pegan hasta con insultos subidos de tono. Entiendo que no sean de su agrado, pero para mí son referentes y buenos periodistas independientes. Esa actitud la dejaría para el verdulero que no juega nada y pega gratuitamente. Saludos y hasta la próxima. Yo solo quiero aclarar personalmente que yo no bardié al God of War Ascension. Y dije específicamente que para mí que Sony los presionó para hacer uno nuevo. Y que el Call of Duty yo lo bardeo como saga, no como la última entrega, porque los que probé después no me gustaron. Después del Modern Warfare 1 probé el 2, me pareció una verga y no me gasté en seguir la saga y lo dije siempre. Pero sí, somos medio despectivos porque nadie nos está pagando por esto y decimos nuestra opinión personal. Sí, y yo quizás hay que aclararlo más seguido. Sí, es bueno. Verdad, eso está bueno que lo planteemos y que lo digamos por ahí más repetidas veces, de que siempre que hablamos es pura y exclusivamente nuestra opinión personal, y por supuesto como tal puede o no ser válida frente a lo que ustedes consideren su juicio con respecto a determinados juegos. Yo en lo personal sí te puedo decir que puntualmente con la demo del God of War, jugué la demo del God of War Ascension. La realidad es que no me pareció nada destacable de lo que habían sido los juegos anteriores. Me pareció una entrega más. De hecho, hasta me pareció un poquito forzada por lo poco que jugué, y realmente no me atrapó. Tal es así que el juego en ningún momento me llamó la atención como para comprarlo, y no lo compré. En cuanto al Call of Duty Ghost, siempre digo lo mismo. Yo el único Call of Duty que jugué entero fue el Modern Warfare 1, y lo jugué pura y exclusivamente por la misión de infiltración a Chernobyl, que sos un sniper. Nada más que por eso. Probé literalmente 10 minutos del Modern Warfare 2, no me gustó. De hecho, en líneas generales no me gustan los FPS. Son casos muy particulares. De hecho, muy probablemente a mí me gustan los FPS que no le gustan a nadie, porque son por ahí bastante diferentes a lo que son la norma o la fórmula del FPS, por lo menos de hoy en día. Pero bueno, volvemos a repetir lo mismo. Quizás por ahí sí pecamos de hablar como estamos hablando coloquialmente entre nosotros y decir, nada, pues esto es una verga, que eso es una cagada y bla, bla, bla. Pero sí queremos dejar sentado en que siempre las opiniones que damos son pura y exclusivamente nuestras opiniones personales, nada más. Sí, excepto cuando bardeamos el diablo. Y quizás el peso, el FIFA. Sí, bueno. Y yo en lo personal tengo una bronca muy personal con Electronic Arts, así que cuando yo digo que merecen morir de la forma más horrible del mundo, lo digo en serio. Sí, y Bobby Kotick también. Sí, también. Y un montón de gente más en la lista, sí. Que para qué mencionarla. No, pero bla, la cuestión es muy simple, gente. Este es un programa de noticias y opinión, y claramente la parte de opinión es la parte en la que puteamos. Va a haber que agregar un disclaimer al principio de los capítulos, me parece, Maxi. Después vamos a hablar sobre eso. No, igual, la mejor con Diego. Muchas gracias por haber resaltado eso, porque por ahí no, quizás nosotros a veces nos olvidamos de eso y nos largamos a hablar como si estuviéramos hablando nosotros, y muchas veces por ahí pecamos de no aclarar ciertas cosas. Así que, buenísimo por eso. Igual, nada, me parece que más o menos tratamos de dejarlo en claro, y a veces fallamos horriblemente, pero bueno, por eso aclaré esa vez lo que dije, de que para mí que no era el estudio Santa Mónica, ponele, que había querido hacer ese, sino que Sony los obligó y salió lo que salió, que nadie sabía qué era porque no lo jugamos, pero bueno. cosas que pasan, y te agradecemos la crítica constructiva, y vamos a tratar de ver cómo lo encaramos eso un poco mejor, probablemente más con un aviso al principio del capítulo que cambiándolo, porque me parece que es parte del flujo de la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, trataremos un poco más. Eso fue todo el titánico feedback que tenemos el día de la fecha, y vamos a pasar rápidamente a un quick shot. Y acá en el Quick Shot vamos a mencionar que Santi Aboy nos volvió a contactar para contarnos que va a sacar una nueva versión de su plataforma, en la cual va a incluir algunos switches y cosas locas. No tengo el mail a mano para decir la descripción exacta de lo que va a incluir, pero tengo el trailer que lo voy a poner en el post, o Maxi lo va a poner en su defecto. Para que lo puedan ver, recuerden que su juego es básicamente una especie de motor que les permite cambiar los gráficos del mismo y hacer con un editor de niveles que él mismo preparó los niveles que ustedes quieran, para básicamente tener su propio juego de plataformas. Así que es interesante chequearlo y pueden verlo, su juego, en Desura hoy en día. Así que vayan, pasen, vean, jueguen, compren lo que sea, denle platita, denle feedback y sean copados con él, que es uno de los developers indies de nuestro querido país. Totalmente. Eso. Muy bien. Yo, por mi lado, tengo que mandarle un saludo a la gente de Persona No Se Cae, un programa de manga, anime y demás cosas japonesas. Son tres chicos de Rosario, Santa Fe, y nos contactaron a través de Twitter. No sé de qué forma llegaron a nosotros, pero la cuestión es que siempre nos comentan y nos mandan tweets, etcétera, etcétera. Y debido a que ellos nos mencionaron en uno de los últimos programas, que fue antes de nuestros programas atemporales, donde yo me fui de vacaciones y no estuve, entonces creo que nobleza obliga de retornar el saludo y de recomendarle a nuestro público también que si les interesa saber sobre las noticias del anime y del manga de allá lejos de Japón, ellos proveen así como una especie de resumen, no sé si es semanal o quincenal, pero la cuestión es que sale todos los jueves o... no, perdón, los viernes a las 8 de la noche. Así que bien, eso es todo por mi parte. Perfecto, entonces vamos a pasar ahora sí a la sección que todos esperábamos, el Nowloading. En esta sección vamos a contarles qué estuve jugando yo en ausencia de Maxi y qué estuvo jugando Maxi cuando pudo. No sé cuánto tiempo tuviste para jugar allá, o si lo hiciste cuando viniste o antes de salir, o qué carajo. Así que... ¡go! Bueno, vamos a arrancar por la breve historia de cómo es que terminé jugando a Okami HD. La cuestión fue así. Germán, mi amigo, se llevó la PlayStation 3 para allá y porque quería seguir practicando su Super Street Fighter 4, todos los Street Fighter. Entonces, para que no se oxidara, y agarró y me mostró que tenía el Okami, porque se lo había comprado, porque yo le había roto las bolas hasta el hartazgo. Entonces, básicamente agarró y me dijo, sí, lo quiero empezar y bla, bla, bla, qué sé yo. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a armar de 30 minutos de paciencia. Nos vamos a sentar a través de la cinemática no esquivable y después vamos a empezar a jugar. Perfecto, perfecto, bueno. Se sentó, qué sé yo, empezó la cinemática, toda la pelota. Pasó la cinemática y dije, bueno, listo, ahora puedo jugar. No, bueno, ya fue, grabá por acá y después lo sigo en casa, bla, bla. Bueno, listo, perfecto, se fue. Yo agarré y dije, esto no lo puedo dejar así. Y empecé a jugar y después me di cuenta de que habían pasado 12 horas. Perfecto. Básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces estuve jugando el Okami HD y la realidad es que no dejó... Te está poniendo viejo, Maxi. La primera vez te habían pasado como 26 horas. Sí, de hecho había jugado un día y medio sin parar, pero bueno, la edad no viene sola. Está bien. Quiero recalcar primero, el port es una proeza técnica del carajo. Son 1080p, 60fps y se ve excelentemente bien. Si te dicen que es un juego de Play 3, te la comes doblada. Por supuesto que ayuda muchísimo el estilo de arte que tiene. Es un estilo sumié, que es estilo... Sí, los menúes se nota que son de Play 2. Sí, los menúes se recontra notan que son de Play 2. Pero, digamos, lo que es gameplay en sí, la verdad que si te dicen, no, esto es Play 3, te la comes bastante doblada. Y bueno, justamente quería hacer recalcar que es el port lo hizo la gente de Hexadrive, que es una compañía japonesa que se entiende por qué son japoneses, porque básicamente el port es perfecto. De hecho, fueron los que hicieron el patch para poder incrementar los FPS del Son of the Enders 2. Así que la verdad que los chavales la tienen bastante clara con el tema de los ports, y seguramente si hay más compañías que quieran hacer ports en HD, me gustaría que eligieran a Hexadrive, porque los chavales realmente se nota que saben lo que están haciendo. Y bueno, el resto de las cosas es Okami en HD. Bien. Eso. Y después, por otro lado, cuando volví estuve jugando un poquito más al Kingdoms of Amalur, recomendado por Santiago, y me fijé a través de toda la lista de comandos que, según él, recordaba haber visto en algún momento un botón o una tecla para hacer correr automáticamente al personaje y no tener que estar apretando como un estúpido la W hacia adelante durante 8 horas. Y lamentablemente no encontré la tecla de autocorrer, con lo cual me tengo que seguir conformando con apretar la W como un estúpido durante 8 horas. Pero perfecto. Fuera de eso, el juego la verdad que se va poniendo un poco más interesante, porque la realidad es que hasta ahora estaba haciendo side quest y no me había decidido a avanzar la main quest, y está bastante copado. Me gusta sobre todo el hecho de que a medida que vos vas avanzando es como que vas coartando en cierta forma los destinos de la gente que te rodea, porque, ejemplo puntual, te encontrás con un NPC que te dice, bueno, yo te voy a acompañar a ir a buscar el códice loco de la magia, bla, bla. Entonces, vas con el chabón se mete en unas ruinas medias locas y vos vas avanzando y vas matando bichitos y qué sé yo. Y en un momento te cruzas con una especie de ogro, que el ogro, cuando le va a mandar el sablazo, vos te cruzas con en una cinemática, te cruzas con el escudo, le pegas con el escudo y empezás a combatir con el ogro y lo matas. Y el chabón te dice, acabas de cambiar el destino, porque yo me tenía que haber muerto ahí. Entonces es como que eso genera ripples in the future y the past y qué sé yo, y eso es como que, oh, por Dios, sos una... Claro, ya te lo dicen, después te lo dicen la sexta vez, es como que ya lo entendí, macho, ya sé que soy una persona sin destino y puede cambiar el destino de todo el mundo. Pero... pero está bueno, la verdad que me va gustando. Sigo recalcando el tema del combate, me gusta mucho el combate, que es bastante dinámico. Tenés el clásico movimiento OP que apretando en la X, en el teclado, lo estoy jugando con teclado, apretando la X entras como una especie de modo slow motion para los bichos, donde vos pegás y haces 3 veces más daño y los dejas a todos medios idiotas, y cuando querés hacer el finisher agarrás a uno de los monstruos y así le haces un finisher particular. Y el resto de los monstruos, cuando mueren, o sea, cuando salís de ese modo, explotan en experiencia y puntos y oro y magia, y se te pegan todos a vos, y es como así, ¡ah! Colores y magia. Perfecto. Y está bueno. La verdad que por ahora lo vengo disfrutando bastante. Bueno, después de googlear medio segundo, te acabo de pegar cómo hacer autorun en el coso, en el chat. Vamos todavía. Fue tipo autorun, Kingdoms of Amalur y... Oh, perfecto, yo busqué entre las teclas del teclado a ver si estaban bindeadas correctamente o si existía la opción, pero bueno, en fin, está bien. Hubiera sido más fácil recurrir a señor Google, que probablemente hubiera sabido la respuesta, pero bueno, en fin. Vos tenés que ir a Google antes de ir a tu cerebro, man. Más rápido. sí, posta bien. Bueno, y yo por mi parte estuve no retomando el Demon's Souls y no bien. Jugando a Kingdoms of Amalur porque Kevin del Espacio no me dejó, porque salió la nueva temporada de House of Cards y me la clavé entera el fin de semana. Así que, quien me venga a decir algo, le spoileo al final de la temporada, puto. increíble serie. Pero sí estuve jugando un poquito más al Minecraft, obviamente, que estuve jugando con Mati Coco, que es un obsesivo de mierda, y por una semana no jugué, de golpe vuelvo y su casa es una fucking mansión. Y tiene tipo candelabros colgando el techo y está todo resarpado. Después estuve jugando un poco al Risk of Rain. Quise grabar un video de este juego y tuve problemas con los FPS, se iba haciendo slowdowns, así que no sé si sea posible grabarlo. La verdad que me pareció muy bueno, es entretenido, tiene co-op de hasta 4 local y online. Es un shooter visto de costado, así, side-scroller, digamos. No side-scroller, más plataformero, ¿no? Tenés un nivel limitado, en el cual moverte. Y tenés que encontrar un teleport que te lleva al siguiente nivel. Cuando lo encontrás, lo activas y tenés unos 90 segundos para sobrevivir hasta que tipo se cargue para que puedas usarlo. El tema es que tenés que bajar a todos los enemigos, menos al boss, que no es necesario, creo. No estoy seguro. O sí, quizás sí. Bueno, digamos, cuando lo activas, siguen spawneando enemigos. Cuando se termina de cargar, dejan de spawnear enemigos. A menos que el boss tenga una habilidad de spawnear nuevos, ¿no? Sí. Eso hace que tengas que limpiar lo poco que queda e irte. Pero realmente el juego va spawneando todo el tiempo enemigos y cada vez más, así como exponencial. Y sí, hasta que llega un punto que se vuelve una horda, supongo. Sí, y nunca llegué mucho más que a Easy, entre comillas, porque tiene una barra de tiempo que te dice la dificultad en vez del tiempo. Entonces te dice, tipo, estás en Very Easy al principio, que es no hay nada, de golpe aparecen un par de bichitos y estás en Easy y va como subiendo. Y nunca llegué a más de Easy porque te rompen el culo, mal. igualmente tenés una dificultad, digamos, desde el menú, de, si querés... que sea Easy, Medium o Hard, que creo que altera la cantidad de spawns y qué tipo de enemigos, porque jugué al principio en Medium haciéndome el pija como siempre. Con los roguelikes me hago el pija con Medium, no con Hard, porque son difíciles. Claro. Pero bueno, me metí en Medium y los bichos que había tipo tenían mucha armadura, digamos, eran bichos grandes. Y me costaba un huevo bajarlos con el personaje que tenías al principio. Y después lo jugué en Easy y me venían más livianitos los enemigos. Claro. Después de eso, nada, el juego te tiene como 100 ítems que puedes ir destrabando. Obviamente cuando te morís perdés todo y empezás de cero como un roguelike cualquiera. Claro. Pero podés destrabar personajes, que no tengo la puta idea cómo se hace porque soy bastante horrible. Y tenés un total de, creo que, no sé si 8 o 10 personajes que tienen distintas habilidades y cosas. La verdad que ya el primer personaje es bastante interesante cómo se usa y qué habilidades tiene. Y me contó nuestro amigo Emi Carmón de uno que tiene una habilidad que es un headshot, que es como un pistolero el chabón. Y la habilidad del headshot, cuando matás a alguien con esa habilidad, te refreshea todos los cooldowns. Entonces, que es como el ultimate del chabón, ¿no? Sí. Entonces es como interesante porque se vuelve medio táctico. Es como, tengo que usar este en este momento y este otro en este otro momento. Y mientras te están cagando a tiros todos, es un quilombo. Mal. Digo cagando a tiros, pero en realidad la mayoría son monstruos más que chabones con tiros, ¿no? Pero lo que sea. La cuestión es que muy entretenido el juego para pasar el rato. Tiene un soundtrack interesante, unos gráficos lindos y juegas todo lo que quieras. Después, por último, terminé el Brothers: A Tale of Two Sons. Me pasó algo bastante similar que lo que habías mencionado vos con el gurú en el capítulo anterior, de que el final no me pareció tan relevante como ese momento. Sí me parece que... O sea, en realidad me parecieron más o menos igual los dos. Ninguno de los dos momentos me voló la cabeza. Sí me pareció más impactante el primero que el final. Claro, porque es como que... El final no es que lo esperaba, pero cuando pasó fue como, bueno, lo acepté al toque, ¿viste? Y, sí, obvio. Y no lo dudé, no voy a decir nada más para no spoilear, pero... Sí, no, más vale, sí. Pero o sea, los que lo jugamos entendemos loco de qué estábamos hablando. Sí, fue loco, no fue increíble, pero... Nada, la verdad que es un juego muy muy copado. Como dijimos, las experiencias que tenés durante el juego son más importantes que el final, como decía Manny Calavera en Grim Fandango. Y la verdad que sí es cierto lo que había escuchado de Lorin en Epic Battle Axe, X-Factor, que conviene jugarlo de una, porque yo lo jugué en dos sesiones separadas y... Sí, te la baja un poco, ¿no? Como que no estás tan metido en la historia, ¿no? Tenés que volver a meterte y siendo un juego corto es como que perdés un poco de eso. Sí, de es como jugar al Journey en dos o tres veces en vez de en una. Si lo vas a hacer, te conviene que sea dos días seguidos, aunque sea. Pero bueno, nada, la verdad que es un juego muy copado y más que recomendable igualmente. Y tiene algunas boludeces medio secretas de que puedes ir descubriendo y haciendo, así que está copado, la verdad. Bueno. Pero bueno, Esos fueron los juegos que estuvimos jugando. También probé un poquito uno que vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de unas cosas de Nintendo, pero no lo jugué suficiente para ponerlo acá. Así que vamos a pasar rápidamente al Rapid Fire. Estamos acá en el Rapid Fire, donde vamos a contar lo que tenemos acá de noticias de la semana pasada. Maxi. Sí, vos. Vamos a arrancar con lo que hemos denominado las obras de la semana pasada. Y son cosas que, por supuesto hubo muchas más noticias, pero son cosas que creemos que son necesarias destacar. Y sobre todo son todavía bastante vigentes, porque por ejemplo, como dice la primera noticia, Hokken va a migrar a Steam y eventualmente Steam se va a convertir en la única plataforma posible para poder jugar el juego. Porque lo que van a hacer es lo siguiente. En una primera fase del Hokken, primero cerraron toda la posibilidad de registración de cuentas nuevas a través del launcher de Hokken y a través del sitio. Para después poder pasar a mergear su launcher, o sea, el launcher del Hokken, con Steam. Cosa de que no sé si es que se lance el launcher cuando lo ejecuta desde Steam o directamente armar una especie de pantalla de bienvenida dentro del Hokken donde se puedan hacer todas las cosas que tiene el launch screen. Después, en un segundo paso, se iban a reimplementar la creación de cuentas, pero que iban a estar atadas a un usuario de Steam. O sea que a futuro, toda la gente que se registre para poder jugar Hokken va a tener que tener sí o sí una cuenta de Steam para poder jugarlo. Y por último, van a resumir la creación de cuentas y demás, etcétera, etcétera. Así que, digamos, ese es un proceso que va a tomar teóricamente todo el mes de febrero. O sea que a partir de marzo, la única forma de jugar Hokken va a ser a través de una cuenta de Steam. Bien, yo quiero decir que si lo integran bien puede estar bueno, porque yo lo había probado en la beta y siempre que algo tiene esas tipo de comunidades, si no está en Steam, medio que hincha las pelotas hoy, que es tipo, pon el Steam, no seas pelotudo. Todos sabemos que, o sea, si vas a estar siempre online, ¿por qué no usar el mejor servicio? ¿No? Sí. Y realmente me había pasado con el Blacklight Retribution, que es uno de los pocos juegos free to play que realmente me gustó jugar, que yo lo jugué aparte de Steam y después lo integraron con Steam y seguía teniendo el launcher de mierda. O sea, vos te bajabas el launcher y el launcher te bajaba todo el juego y iba a 2 cuando el launcher se te bajaba re rápido de Steam. Entonces era, ¿por qué? Sí. Sacale el launcher a la mierda, bajame el juego entero, usá Steam para distribuirlo. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Después tenemos que Amazon Games compró a Double Helix, los desarrolladores del nuevo Strider y del Killer Instinct de Xbox One. Esto fue medio así de la nada. La verdad que nadie sabía ni qué carajo era Amazon Games, básicamente. Sí. Pero nada, tuvieron una adquisición ahí y dijeron algo así como que Amazon estaba buscando llevar a sus clientes la mejor experiencia de juego y bla bla bla, tirar bullshit. Sí, y después salió Microsoft a decir que, por supuesto que la franquicia, la IP de Killer Instinct sigue en posesión de Microsoft y que van a buscar otro development partner. Por el momento, todos los assets y todo lo que implica desarrollo nuevo de personajes extras, escenarios, el afamado arcade mode que todavía no existe, y todas las otras cosas que teóricamente están planeadas a futuro, están siendo desarrolladas por un estudio interno de Microsoft hasta encontrar un nuevo development partner. O sea que va a salir para el orto. Bien. No sé, teóricamente según para Microsoft, bueno, teóricamente según Microsoft, no estaban desarrollando los 100% Double Helix, o sea, era como una especie de colaboración entre un estudio de Microsoft y Double Helix, o sea, que asumo que ahora debe recaer toda la responsabilidad sobre el estudio de Microsoft. Vamos a ver si están a la altura de las consecuencias para poder seguir desarrollando el juego y que llegue a buen puerto, por lo menos. Claro. Vamos a ver qué pasa. Eso, nada más. Ahora bien, sí, con las noticias de esta semana, que arrancamos con una cosa que es así como hermosa, es un big old fuck you a todo el mundo, porque Warner Brothers prioriza el DLC por sobre los game breaking bugs del Arkham Origins. Entonces, en vez de arreglarte los bugs, te vamos a vender más contenido para el juego. ¿Te gusta? Bien. ¿No? También. Bien, no sé a quién le gusta, pero hay que cagar la piña, ¿sabes? Sí. Y a este juego lo bardeo todo lo que quiero, Diego, porque lo jugué y es una verga, ¿ok? Es una verga. Es un robo, es cualquiera, anda para el culo. Y Nicolás Herrera, te aprecio, pero no, ¿ok? No. Ese juego es una verga. Bien. Pero la historia... Sí, la historia está buenísima, no lo voy a negar, pero como juego es una reverenda promesa. Bien, perfecto. Bien, primer gameplay de Lords of the Fallen fue descrito como un mashup entre Darksiders barra Zelda y Dark Souls. Me es parece medio como... ambicioso la descripción esa. Sí, y es también como... es medio como un poco, ¿cómo se llama esto? Redundante, porque Darksiders toma muchas cosas del Zelda, entonces es como... Sí, por eso lo dije como... uno barra el otro y el otro. Pero nada, la cuestión es que vos lo ves y parece algo onda Darksiders, es cierto, pero los gráficos tiran más a lo que es Dark Souls y el tono del juego es un poco más serio, ¿no? Es como no tan pochoclero, si querés, como el Darksiders, ¿no? Pero es como que a pesar de tener gráficos más realistosos, porque no sí. son realistas, tampoco tienen algo estilizado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, obvio. Digamos, a pesar de no encarar una estética de cómic y tener luces más realistas y todo eso, vos ves a los personajes y siguen siendo así medio como los del Darksiders, que son como grandotes y el escenario es más quizás como un juego onda el Darksiders en el sentido de que es todo muy sólido, ¿no? Como notas que va a haber, no te digo paredes invisibles, pero como que el camino está armado, ¿no? Sí. Y no es tanto como el Dark Souls en el sentido de que te puedes caer en cualquier lugar o cosas así. Sí. Sí quiero destacar una cosa que uh-huh. me parece que vale la pena mencionar. No me acuerdo el nombre del estudio, pero sí sé que es un estudio polaco y es donde está trabajando en este momento Thomas Gopp, antiguo Creative Director del Witcher 2. O sea, que es de, un hecho goti. Es, de hecho es el que narra toda la explicación de los 7 minutos y pico que dura el video. Sí, yo el video lo chusmeé así nomás, no lo vi, después lo voy a ver, más que nada por ese último dato que acabas de tirar que no sabía, pero... Pero la verdad que tiene muy lindos gráficos el juego, eso no se duda. Y el combate se ve medio arcadoso. O sea, yo no le veo tanto de Dark Souls más allá de las luces, digamos. Me parece que la comparación es medio superficial, digamos. Uh-huh. Pero vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo evoluciona también, ¿no? Se ve lindo, no voy a dudarlo eso. Bien. Siguiente noticia dice que Ikaruga sale en Steam este 18 de febrero, o sea, el día martes para ustedes anteayer, mañana, para nosotros para mañana. Nosotros. Sí. Y lo único que sí me llama la atención es que habiendo entrado tanto a la página de Steam a través de la web como al cliente, en ningún momento lo puedo comprar y es un juego que yo no tengo todavía. Y el juego se desbloquea el 18 de febrero y no lo puedo comprar. No siempre hay... Pre-orders. Si puedes verlo y no lo puedes comprar es porque no hay pre-order. Es así de simple. Perfecto, bien. Entonces, no dije nada, continúen con su camino. Sí, si no, no te dejaría verlo. Steam te diría que no está disponible en tu zona. Yo diría que no nos preocupemos y veamos qué pasa. Bien. Bueno, tenemos entonces... la siguiente noticia es que Lansang Story, el RPG del creador del Final Fantasy Tactics y Vagrant Story... llegó al goal de funding en el último día de la campaña Kickstarter. Este juego había conseguido también la mano del artista que no me sale el nombre. Uh-huh. Y el músico que tampoco. No hubo Uematsu, era el músico, pero me parece que eso era una stretch goal. No era Uematsu, creo. Era otro músico que hizo la música del Tactics. Ah, perfecto. Y el artista que hizo el arte del Tactics. Entonces juntaron al equipo original. Al equipo original, okay. Por lo menos a la parte creativa. Y después tenían stretch goals y cosas, yuppie. Pero sí lograron juntar al equipo original y con eso, digamos que los fanáticos pusieron la platita y va a poder ser desarrollado. Exacto. Hasta donde le dé la plata. Vamos a ver si le sale bien o mal. Considerando que son japoneses, probablemente le salga bien y todo es tipo duerman en el trabajo y se flagelen hasta que les salga perfecto el juego. Pero bueno, nada, el juego promete y parece que va a tratar de una historia que va a abarcar varios varias generaciones y va a ser todo super fucking épico y puede estar bueno y aguante en los Tactics. Bien. Sí. Eso. Bien. Ah, perdón, sí. No, lo que pasa es que estaba leyendo quiénes eran las personas que faltaban mencionar y son Akihiko Yoshida, que es el artista, y Hitoshi Sakimoto, que es también el compositor, que también es compositor de, por ejemplo, juegos como Valkyria Chronicles y Final Fantasy XII, entre otras cosas. Tranca el chabón. Sí, tranca posta. Bien. Bien, la próxima noticia es que todas las charlas de Steam Dev Days van a estar disponibles, o mejor dicho, ya están disponibles, para ver a través de YouTube en la web que vamos a dejar a continuación, que es simplemente steamdevdays.com. Lo que único que hace es tener un embedded de la playlist de todas las charlas de Steam Dev Days. Así que es una buena para los developers y para los no developers que sean ávidos de conocimiento y de charlas y de demás cosas. Que, ¿por qué no? Le pueden pegar una ojeada. Y si entienden por ahí un poco de... Primero, si entienden inglés, no sé si tienen subtítulos o closed captioning o lo que sea. Habría que fijarse. Y no segundo, sé, para la gente que tiene bastante cancha con el lenguaje técnico de computación y programación, etcétera, porque me asumo que deben ser tópicos bastante pesaditos en cuanto a eso. Pero sin duda es interesante y sin duda es una buena movida de parte de Valve de haber lanzado las charlas estas, porque de otra forma hubiera sido inaccesible este contenido, ya que no hubo presencia de prensa de ningún tipo. Sí, sí, o sea, estaba anunciado desde un principio que iban a hacerlo y bueno, tuvieron que hacer ediciones y toda la bola, supongo. También tienen para bajar ahí los PDFs y las presentaciones en PPT, así de PowerPoint. Ah, buena onda, en serio, entonces. Para que lo vean todo y nada, copado. Me gusta que hagan esas movidas porque está bien, los que fueron ahí les regalaron una Steam Machine de las más zarpadas a todos los que fueron, que eran como 1,000,000,000, no sé. Pero está bueno que la gente que se quedó afuera, la gente que vive lejos, la gente que no puede ir, pueda acceder al mismo material, ¿no? Excepto por las Steam Machines. Pero bueno. Bien, después tenemos otra noticia de Steam, para variar, que dice que se introdujeron las Steam Tags, que son esas labels que empezaron, esos textos que empezaron a aparecer, si los ven, en lo que son las páginas de store de los juegos, digamos, que describen al juego. Estas las puede escribir cualquier usuario que le pinte así, anotar, por ejemplo, este juego es difícil, este juego es... de acción, este juego es RPG. Sí. Y obviamente la gente empezó a bardear con eso. Entonces, mucha gente, por ejemplo, entró al Fez y empezó a bardear a Phil Fish. Y esos están totalmente en lo correcto. Pero todos los demás están bardeando al pedo, digamos. Y excepto tal vez a los que bardeen al juego ese que era una copia del DayZ, que era re cualquiera. Que sí, también, Infestation, totalmente. Creo. No jueguen al Infestation, chicos. Bien. Pero nada, 24 horas después de que salió la feature ya estaba lleno de tags de cualquier cosa y sí, bardeando a pleno, cosas super racistas, barderas y cualquier cosa. Ahora ya por así supuesto que la están moderando de forma bastante heavy a todas las... Sí, sí, al otro día ya había una feature para reportarlas, sí. Que no sé por qué no estaba desde el principio, digamos. Sí, es verdad. Pero bueno. Bien, y la última noticia pertenece nuevamente a la sección preferida de todos los niños, que es, por supuesto, ¡Especulandia! Donde a nadie le importa chequear lo que se dice, porque total está catalogado como rumor. En esta oportunidad tenemos la noticia de que Batman Arkham Origins Blackgate, juego que ha sido conocido públicamente como exclusivo de Handhelds, en un primer momento exclusivo de 3DS, después porteado a Vita, estaría llegando a las consolas, primeramente Xbox 360, en algún momento del mes de marzo. La cuestión sí. Aparentemente es que, por supuesto, como la gran mayoría de los Handhelds, incluido también el Castlevania Mirror of Fate, que en un primer momento había salido exclusivamente para 3DS, terminan siendo a la larga porteados, como por ejemplo el Assassin's Creed Liberation, terminan siendo porteados a la larga a las consolas hogareñas, porque evidentemente, una de dos, o el volumen de ventas en los Handhelds no alcanza cubrir los gastos, lo cual suena bastante raro y hacen por eso hacen más, gastan más plata para hacer otra una versión de consola. O realmente no entiendo cuál es el verdadero motivo. El motivo es plata, eso está claro, pero no entiendo mucho el motivo por el cual por ahí, siendo que el juego no vende bien en las consolas de handhelds, ¿por qué lo ponen en las consolas hogareñas? Yo creería que es un tema de que... Es un tema bastante simple, mira. Ponele que yo jugué... Bueno, yo lo hice, pero digo, ponele. Yo jugué todos los Batman, ¿sí? Sí. Ponele que el último no hubiera sido una pija y me hubiera dejado con mal sabor de boca. Perfecto. Hubiera querido jugar a este, ¿no? Entonces diría... Upa, y ponele que no tuvieras 3DS. Claro, entonces diría, upa, o sea, no va a salir para mi consola elegida o lo que mierda sea. Entonces lo ponen ahí para que uno lo pueda acceder, ¿no? O bueno, también hay gente que no le gusta jugar esos juegos en portátil, pero bueno. Yo. Nada, la verdad es que está buena la movida de que todos los juegos que tienen que ver con una misma historia estén disponibles en la misma consola. Sí, eso tiene, digamos, es lógico. Sí. Pero bueno, nada, es debatible qué tan copado o no está, porque por ahí te lo compras y después sale una versión mejor. Eso pasa, en general pasa con todos los juegos y la PC, que la PC tiene los mejores juegos siempre. ¡Oh! Pero, y más baratos sí, y toda la bola. Pero bueno, nada, sí, por eso, eso nosotros compramos lo que es multiplataforma en PC siempre. Siempre. Pero bueno. Que está disponible. Ok, sí, tenemos entonces calendario. El calendario. Día martes 25 de febrero tenemos el Castlevania Lords of Shadow 2, porque Maxi se va a mojar como nena. ¿Lo vas a comprar en PC, Maxi? Es muy probable, quiero esperar, o sea, la realidad es que estoy esperando a ver las primeras reviews, más que nada de PC, para ver qué tan buen porte es. O también podía preguntarte a vos, por ejemplo, vos que jugaste un poco la versión de PC, ¿está bien hecho el port? ¿Los controles son copados, etcétera, etcétera? El del 1. Sí. El del 1 está bastante bien hecho, la realidad es que los videos se notan que están pre-renderizados porque están pre-renderizados en 720. Claro. Pero estaban muy bien pre-renderizados en la consola para simular, viste, caretear la tipo de Uncharted, que parece que nunca está en video y sí. Sí. Bueno, esa movida. Okay. Pero en la PC se nota porque yo tenía 1920-1200 y de golpe estaba en 720, era como, ok. Pero fuera de eso... el juego anda muy bien, corre bien. Creo que tuve un poquitito de tearing en la pantalla, pero porque el V-Sync y esas opciones, ¿viste? En los juegos porteados en general no son super copadas. Sí. Y nada, el juego en sí es de cuando, ¿el 2010, 2009? 2009, creo. Nada, se nota que podría haber sido mejor porque es viejo el juego, pero claro, sí, está obvio. Bueno. No, o sea, igual también está la posibilidad de bajar la demo, así que tranquilamente podría, ahora que la demo está, digamos, a disposición del público. Está la demo del 2 y está la demo del 1, si quieres probar el 1 para que sea. Pero bueno, igual el 2 se supone que lo hicieron para PC sin ser un port. Sí, sí, o teóricamente sea, es una versión de PC. Sí, bueno, el demo está disponible también, así que jueguenlo toda la bola y vean qué onda. Después tenemos el mismo día, martes 25, el Plants vs. Zombies Garden Warfare, que a nadie le importa, el Tales of Symphonia Chronicles y el Thief. El Thief yo lo tengo gratis por una movida loca con mi laburo que una vez me dieron un coso gratis. Cosas turbias. Así que será probado en su debido momento. Tiene claramente vas a hacer un first blood. Sí. Después tenemos el viernes 28, Divinity Original Sin. Esto sale en PC con Windows nada más. El Professor Layton and the Astran Legacy en 3DS y el Resident Evil 4 Ultimate HD Edition en PC Windows. Considerando que ese no lo compré nunca en mi vida, tal vez podría comprármelo en PC y jugarlo de una puta vez, porque muchos dicen que es el mejor. Veremos. Eso es todo lo que tenemos en el calendario para la semana que viene. ¿Hubo algo que saliera esta semana que no hayamos mencionado, Maxi? Recordemos sí, de esta que semana... ya mencionamos el Icaruga, ¿no? Sí, sale el Icaruga. Si me dejas chequear brevemente nuestro calendario, sí, puedo contestarte que en esta semana va a salir el martes 18, o sea, ya salió el martes 18, el Earth Defense Force 2025 y el Rayman Legends en las plataformas de próxima generación, o sea, en Play 4 y Xbox One. Y el viernes, o sea, el día de mañana, va a salir el Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Wii U. Perfecto. Quería aclarar eso porque me parecía que había algo y era el Donkey Kong, justamente. Así que, genial. Bueno, después tenemos nuestra siguiente sección, que es una que retorna después de mucho tiempo, y es el Hot Copy. Acá en el Hot Coffee vamos a hablar de la Nintendo Direct de febrero 2014. Esta fue transmitida el día 13 de febrero para nosotros, 14 para Japanlandia. Uh-huh. Y en él se habló de muchos juegos, la mayoría de 3DS, porque siguen cagándose de arriba de un pino en la Wii U. Pero interesantes juegos hay, así que... Sí, igualmente hay mucho, uh-huh. hay mucho, por lo que vi, hay bastante indie que va orientado hacia Wii U. Sí, nada, hay que tratar de abarcar para ese lado. Claramente Sony lo está haciendo y le está yendo muy bien. Cuando uno no tiene muchos juegos en su consola, hay que aprovechar y abrir la plataforma a otra gente, ¿no? Totalmente. Y bueno, esa gente podrá hacer juegos de variable cantidad de producción y bueno, hay gente que le gustan los juegos indie, gente que no. Gente que no, cagó bastante. Uh-huh. Bueno, te quería recomendar a la gente que pasen por la página de Aspev, que dejaron un resumen muy copado de lo que es la Nintendo Direct. Vamos a dejar el link y vamos a dejar el link a el video en sí de YouTube, sí, a la Nintendo para Direct que lo vean directamente. Dicho. Y tenemos acá la lista de juegos, vamos a hablar uno por uno sobre todos ellos. Sí, sí. Apareció un nuevo personaje en Smash Bros, es el personaje del Punch-Out. Del Punch-Out que era un asistente en el Punch-Out original, según tengo entendido. Sí. No estoy seguro. Little, no me acuerdo qué. Little Mac. Little Mac, claramente. Yo, el Punch-Out, cero, la verdad. No, no te preocupes, yo estoy leyendo el informe, el resumen de Aspe, ¿eh? Perfecto. No es que lo saqué así de la gorra. Chivos para todo. Sí, perfecto. Por supuesto. Bueno, nada, es un personaje que tiene, obviamente, habilidades locas de boxeo y vamos a ver cómo juega eso en el mismo Smash Bros. Después de eso tenemos un anuncio que yo no recuerdo que estuviera antes, que es el Mario Golf World Tour. Sí. El Mario Golf 1, por lo menos llamado Mario Golf, creo que había un juego de golf anterior con Mario. Pero Mario Golf 1 era de Game Boy Color. Yo lo había jugado en emulador hace mucho tiempo y me parecía súper increíble, estaba buenísimo. Así que medio como que me agarró una super nostalgia cuando vi esto y hay una relativa posibilidad de que lo compre para la 3DS porque tiene pinta de ser divertido y es loco, ¿no? Que me guste un juego de golf, pero nada, me acuerdo que está buenísimo el original y puede ser mi nostalgia y después ser una reverenda verga, no sé, pero vamos a ver. Va a tener algunas features con Street Pass y toda la bola, vas a poder usar tu Mi para jugar para jugar en el modo RPG que se llama Castle Club. O sea, en ese modo especial vas a poder utilizar tu Mi, que lo vas uh-huh. a poder configurar y customizar con ropa y distintas cosas que van a modificar las habilidades de tu Mi, claro. Que van a actuar en consecuencia de que cómo son tus tiros, qué tan lejos tirás y toda la pelota. Con obviamente un montón de limitaciones, el más viejo Mario Golf tenía algunas huevas de esas de ir destrabando cositas, así que es como interesante. También cabe aclarar que el juego salió el 2 de mayo en Norteamérica, sí. Y en Europa. Sí, el 2 de mayo creo que es la... había otro juego más. El Kirby Triple Deluxe. Perfecto. Que es el juego que viene después. Pero bueno, sí, en mayo va a ser un mes doloroso para nuestras billeteras, gente, porque sí, vamos a pasar directamente. El Kirby Triple Deluxe. Toda la pinta, no sé qué te parece. Sí, yo debo decir que si fuera un... Si no fuera un juego de 3DS, o sea, si fuera un juego para que estuviera, por ejemplo, inclusive para la Virtual Console de Wii U, consideraría muy seriamente comprármelo porque la verdad que me encantó y sobre todo me empezó a gustar mucho Kirby desde que vi el Game Grumps de Epic Yarn. No vi el Game Grumps, tendría que ver. Está Primero que está buenísimo porque son ellos dos hablando boludeces encima de Kirby y sí, es genial. Ross y Dan y Yorin, que son Ego Raptor y el otro chabón que se llama Dan. Que ah, es Ross era el otro, bien, no dije nada. Bueno, y la verdad es que me llamó mucho la atención Kirby en particular en el Epic Yarn, y después de haber visto este del Triple Deluxe, debo decir que es un juego que realmente tiene mucha pinta. Es un juego, por ejemplo, a mí en un principio estéticamente me chocaba un poco el hecho del personaje de Kirby y demás. Uh-huh. Pero viendo a través de eso, o sea, pasando la barrera de la, entre comillas, ternura cuteness. Y cuteness de Kirby, se esconde un juego que es bastante profundo en cuanto a movimientos, en cuanto a plataformismo, en cuanto a lo que es tecnicidad para poder jugarlo. Y la verdad que me llamó mucho la atención y debo decir que me sorprendió bastante positivamente el juego. Sí, la verdad que Kirby siempre fue un personaje que fue medio loco porque era como así cute, pero con actitud, ¿viste? Era como, claro. Ese era el marketing, ¿no? De Kirby, como que era un personaje que se veía inocente, pero la rompía. Y yo jugué en su momento uno de Game Boy Color también, en mis épocas emulativas, en la que jugaba básicamente todo lo que había en la Tierra. Y estaba muy bueno directamente el juego de Game Boy Color. Y claramente es una consola muy limitada, así que imagínate lo bien hecho que estaría para decirte hoy que ese juego estaba muy bueno, ¿no? Claro, sí, sí. Y nada, la verdad que la forma en la que diseñan todos los niveles y eso en los juegos de Kirby para que use sus habilidades y las habilidades de los enemigos en contra de ellos y para hacer traversa al de nivel y poder esquivar cosas y saltar más alto y esas cosas es muy zarpado. Los chabones la tienen muy clara. También, estúpido detalle, me gusta que se llame Triple Deluxe porque quiere decir 3D, pero no. Pero sí. Está bueno, boludo. Es muy bueno, boludo. No había recaído cuenta en ese detalle. ¿No te habías dado cuenta? No, posta que no. Bueno, este también sale el 5 de mayo, entonces. El 2 de mayo. Y también va a incluir una especie de bonus especial. Que digamos vas a poder cruzarte con determinados enemigos que te van a, cuando uses el Street Pass, te van a dar ítems extra y vas a tener la posibilidad de coleccionar ítems particulares que solamente se pueden obtener a través de Street Pass, o sea que están bastante promocionando también el tema de el Street Pass de la 3DS con el mismo juego. Es que eso está bueno porque vos cuando te cruzas con gente podés ver, no sé si sabías, pero cuando te cruzas con la gente te dice cuál es el juego que estuvieron jugando últimamente. Entonces es como que si mucha gente te cruza y estás jugando el mismo juego te dan ganas de comprártelo y es como una movida medio viral, pero tranqui, sin estar en tu cara, ¿no? Tipo, buena onda, claro. Y lo manejan así de formas sutiles y japonesas. Tipo, sí, entenderás más que nada. Claro. Pero bueno, después de eso tenemos el Yoshi's New Island, que como hablábamos con el gurú, se ve medio horrible. Pero, a ver, en realidad cuando vi este video dije, tal vez si lo veo en 3D se ve increíble, ¿entendés? Vos lo ves en 2D y el modelo de Yoshi parece pedorro, porque en comparación a los viejos que tenían gráficos más bien estilizados, ¿no? En vez de tratar de apuntar a una cosa de gráficos producidos, por así decirlo. Sí, eran sprites en vez de ser modelos 3D, punto. Sí, sí, pero digo, no, en el original tenía como un estilo más dibujado. Claro, en vez de sí, también. Tratar de ser fotorrealista, como ponele lo era el Donkey Kong en ese momento, ¿sí? Que eran pre-renders. Pero bueno, es como que lo ves y se ve medio feo, pero por ahí en 3D se vea bueno. Hay algunos juegos que realmente no lo... Lo ves en el trailer de YouTube y no se ve tan bueno, y cuando lo ves en la consola es tipo, wow. O sea, a mí me pasó con el Zelda eso, que lo compré porque era un Zelda y lo vi y fue como, pa, que esto es hermoso. Y tipo, si ves el trailer en YouTube se ve lindo, no se ve tan increíble. Claro. Pero bueno, la cuestión es que el juego es una secuela del Yoshi's Island original y de, creo que tuvo dos secuelas después de eso, una en 64 y una en DS, no estoy seguro de eso. Pero... Tampoco. Más Yoshi, más bebé Mario que se va, sí, ahora lo pegan que y llora flotando, sí, en el aire. Lo que destacaron es que va a tener un par de habilidades especiales Yoshi. Va a poder con transformarse, por ejemplo, en un submarino. o el clásico Yoshi con alas, entre varias otras cosas más. Y la fecha de salida para este juego es el 14 de mayo. También, además, confirmaron una edición especial de la 3DS con Yoshi. Es una 3DS diseñada así con Yoshi y cosas locas. Sí, sí. Bueno, siguiendo la listita, tenemos el Steel Diver Subwars, que es el rumoreado de antemano juego de Steel Diver que tiene un componente free to play. Se cumplieron los rumores, se puede bajar desde el momento en el que salió la Nintendo Direct. Lo bajé y lo probé, que es el que mencionaba antes, que no me daba para ponerlo en el downloading. Ah, pero perfecto. Pero lo probé y la verdad que es interesante porque el juego tiene un pacing medio lento, ¿no? Es como lo describió Iwata, entonces, un poco. Es un contemplative FPS. Y lo describe así porque si te lo vende como un FPS lento, no vende. Pero claro, es un FPS lento, chicos. El tema de que sea lento es que uno tiene que realmente calcular las cosas, ¿no? Y está sos un submarino. O sea, tiene un componente real de estrategia y de cálculo, etcétera. Claro, yo solo jugué un poco los tutoriales y eso, y por ahora no me adentré mucho, entonces no te puedo decir mucho más. Pero sí te puedo decir que los controles son interesantes, porque vos tenés para controlar la profundidad, la velocidad y el giro, ¿no? Y además tenés el periscopio para tirar por torpedos que persiguen y que no persiguen, que tenés distinta cantidad de balas antes de recargar. Son infinitas, pero tenés que recargar, digamos. Claro. Cada tantos. Y después tenés una cosa muy copada, que me pareció muy inteligente, que es un modo en el que con un botón podés mandar señales de sonar. O sea, primero tenés un sonar que lo activas vos con el botón y ahí ves a los enemigos, pero claro, también vas a ver a los enemigos que usan el sonar, o sea, como la vida real. Sí, obvio. Y después, además de eso, tenés código Morse. ¡No! Sí. Y no es tipo onda. No es tipo, mandás un mensaje y te lo manda en código Morse, es tipo, apretás el botón de código Morse y te muestra todo el abecedario. Y vos tenés que hacer el código Morse. Claro, y vos lo haces y lo manda y eso es lo que no pude probar por no jugar en online, ¿no? Pero cuando vos lo escribís, vos ves la palabra que armaste. Entonces imagino que le llega a todos los que estén en un radio escuchable o lo que sea, las palabras directamente. Pero la complejidad de que tengas que hacer el código Morse lo hace una sensación. Es como que no es un simulador ni a palos, pero tiene una sensación muy genuina, ¿me entendés? Claro. Porque realmente, tipo, tenés que regular la profundidad. Si estás mucho tiempo abajo, empieza a decrecer un contador de aire y vas a tener que subir. Si subís rápido, te van a encontrar más fácil. Porque cuando estás quieto, el sonar no te detecta, pero cuando te mueves, sí. Y cosas así, ¿viste? Es como muy... Tiene mecánicas realmente arraigadas en el hecho de que es un submarino. Y no es... Justamente te lo venden como FPS porque es marketinero, pero es un juego de submarinos, no es un FPS. Claro, y entiendo. Y está piola la idea y realmente creo que está muy interesante. De hecho, me gustaría que lo pruebes y me digas tu opinión cuando estés alrededor de mi 3DS o alguna persona. Perfecto. Porque me parece que puede estar muy bueno, te puede interesar, digamos. Pero bien. Bueno, ese juego está disponible desde ese momento hasta el futuro. No sé. Y se puede jugar las primeras tres misiones del single player, si no me equivoco. Y se puede jugar todo el multiplayer con dos submarinos, claro. Después, si querés destrabar los demás submarinos, que son 18, y 8 misiones en total hay, el juego sale $9. Y eso te trae todo eso. No sé si va a haber DLC más adelante de algún tipo, pero... Okay. Por ahora ese es el precio del juego, $9, y se puede probar gratis todo lo que quieran, sin limitaciones dentro de las limitaciones. Perfecto, muy bien. Bueno, el siguiente juego es el Pokémon Link Battle o Pokémon Battle Trocei. Te salteaste este que está arriba. ¿Eh? Te salteaste uno que dice Rusty's Real Deal Baseball. Ah, perdón, el Rusty's Real Dead Baseball, que es un juego que... Según lo promocionaron ahí, es un juego que celebra los buenos momentos o los buenos sentimientos que genera el béisbol. en lo personal, como no miro béisbol ni me genera nada el béisbol, es como que fue, bueno, ok, es el momento de hacer otras cosas mientras pasa el video. Y la realidad es que no le di demasiada bola. Sí, algo que me llamó la atención, que eso fue lo que hablan sobre el final del video, es que aparentemente vos vas a poder comprar como minigames nuevos dentro del juego y vas a poder negociar con el vendedor, mejor dicho, con el personaje que es el vendedor y que le da nombre al juego, que es este Rusty. Y esos juegos internos o esos minigames salen plata real, salen dinero real de dólares. Vos lo que podés hacer es negociar para que el precio baje y vos realmente lo puedas comprar por menos plata. Y esa negociación la podés realizar con ítems que te va dando el juego. A medida que vos vas completando diferentes retos o completando diferentes minigames, vas obteniendo distintos ítems. Y con esos ítems vos vas a poder negociar con el chabón y vas a poder lograr descuentos. ¿De cuánto? No se sabe. Pero según Iwata, los descuentos pueden llegar a ser bastante significativos. Ok, es interesante. Sí, o sea, la mecánica esa realmente fue lo que más me llamó la atención. Por eso digo, el resto del juego la verdad que no le presté mucha atención, porque como dije, el béisbol no es una cosa que me llame ni me apasione ni nada. Simplemente me paré la oreja y me pareció interesante el, entre comillas, modelo de negocios que va a manejar el juego este con el tema de el poder negociar el precio de los juegos, el precio final que vas a terminar pagando. Claro. Bueno, después tenemos ahora sí el Pokémon Battle Trousseau, que es un juego de puzzles de Pokémon, que aparentemente tendría cooperativo, ¿verdad? Sí, hasta 4 personas. Este saldrá el 20 de marzo en Norteamérica y por ende, digamos, la mayoría de nuestras consolas son yankees. Y nada, va a ser online y va a tener batallas, como decíamos, cooperativas y uno contra uno y lo que sea, muchas combinaciones. Pero sí, es como todo de puzzle y tiene todos los Pokémon que han sido descubiertos sí, hasta en el la momento. Historia. Que son 716, creo, si no me equivoco. Y eso, Pokémon, va a vender, perfecto. Sí. Pasamos al siguiente, Profesor Layton. Sí, dale. Professor Layton and the Azran Legacy. Presentaron un trailer, básicamente. Sí, es la siguiente entrada en la saga de Professor Layton, que es muy conocida para la gente que tiene 3DS y DS sobre todo. Y nada, se presentó el nuevo trailer y saldrá el 28 de febrero. Yo no conozco nada sobre la saga más allá de que es de puzzles y tiene historia, entre comillas, interesante. Así que no puedo hablar mucho más de eso. Yo pero no sí puedo nada. Hablar del Monster Hunter 4 Ultimate, que tiene toda la pinta de la Tierra y tiene animaciones muy increíbles y tiene elementos de, entre comillas, verticalidad, de que los cazadores van a poder trepar y hacer como movimientos más locos, ¿no? De ir quizás sobre las paredes de algunos lugares y saltar desde ellas hacia los bichos y hacer cosas más locas. La verdad que se ve mucho más dinámico que el anterior. Me pregunto si habrán cambiado algo de los menús, porque el trailer muestra más que nada acción in-game, digamos. Sí. Y se ve más que interesante. O sea, se ve lindo. Si te gusta Monster Hunter, la vas a pasar joya. Perfecto. Bien. Genial. El siguiente juego ese es el... juego, perdón, sí. El Monster Hunter 4G sale ahora en marzo en Japón y el Ultimate va a salir en 2015 en América y el resto del mundo. Sí. Bien. El siguiente juego es el Weapon Shop de Omase y es un juego que me llamó la atención por lo que plantea. La verdad que el concepto es bastante interesante porque, contrariamente a lo que estamos acostumbrados de entrar a un negocio y comprar una espada o comprar un escudo o comprar armas y armaduras, en este caso vamos a estar literalmente del otro lado del mostrador. Vamos a ser un aprendiz de un herrero que tiene que hacer armas y armaduras, etcétera, y distintos héroes van a ir pasando y desfilando a través de nuestro shop y van a ir comprando, alquilando, dándonos para reparación, etcétera, etcétera, distintos tipos de armas y demás cosas. Y el juego es un RPG, o mejor dicho, tiene componentes de RPG y tiene también un poco de componentes de juegos rítmicos y de juego de acción. Y la verdad que me llamó bastante la atención por el hecho de plantear justamente eso, ¿no? De estar del otro lado del mostrador y no ser el héroe que va a comprar un shop, sino que seas vos el chabón que está haciendo las armas y después viene un flaco y se la compra o te la alquila o se la lleva, etc. Sí. Hay un par de juegos así, no muchos. Sé que hay uno que es conocido y no sé el nombre, que creo que está disponible hasta en Steam. Es japonés. Pero sí, este es otro, creo que es el último juego de una saga de juegos que estaba sacando Level 5 para 3DS, que yo te había mencionado varios antes, que eran el Starship Damri, el de esta minita que es la presidenta de Japón, Van Traje. Ay, la puta madre que lo parió. Ese, perfecto, genial. Sí. Y Liberation Maiden. Eso, Liberation Maiden. Y uno que se llama Friday Monsters o algo así, que todos los monstruos aparecen tipo kaijus y rompen todo. Y es un RPG más bien tirado a la historia, más que al combate y todo. Y cosas así sueltas, que son juegos cortitos pero muy interesantes. El otro era el Mushroom... no me acuerdo qué, que era un juego de dungeons. Perfecto. Todo con estatuillas y dados. Pero... nada, la verdad es que se ve muy bueno, o sea, asumiendo que te interese eso, ¿no? Pero se ve como bien producido, sin dudas, y se ve interesante, así que lo tendré en cuenta para el futuro. Ciertamente tendré que jugar los anteriores. Este ya está disponible, lo vi en el store. Cuando me metí a bajar el de los submarinos, yo, la verdad que la Nintendo Direct la vi medio mientras estaba haciendo otra cosa. Y cuando me metí a bajar el coso de submarinos ya mencionado, el Steel Diver, vi que estaba ahí disponible y está a $8, si no me equivoco. Mientras tanto, todos los demás de Level 5 están en oferta por un tiempito, así que pueden aprovechar. Okay, bien, perfecto. Después tenemos, vamos a tratar de acelerar un poco el paso, ¿no? Dale. Inazuma Eleven, que es un juego de fútbol que es medio RPGoide y sí, tiene japonés. Bastante del tinte de Supercampeones, así que sí. A la gente que le guste puntualmente Capitán Inazuma Tsubasa. Eleven o Capitán Tsubasa, sabe que claramente es va a estar disponible. De hecho, está el hijo disponible... de un jugador y tenés que ser un capo y vamos los pibes. Exactamente. Bien. De hecho, está disponible a partir del día de la Nintendo Direct, aparentemente. También. Sí, es cierto. Creo que está 20, no estoy seguro. Pero bueno. Perfecto. Después tenemos el Treasure Nauts, que este sí que no lo tengo muy presente. Yo a ver... tampoco, la verdad que no me acuerdo de haberlo visto. Yo creo que Treasure Nauts, Moon Chronicles, Shovel Knight y Million Spikes y Retro City Rampage fueron todos como una especie de conjunto que mostraron de lo que eran los trailers juntos. Los juegos indies que van a llegar para Wii U. Aclaremos eso también. A partir de acá, todos los juegos que vamos a hablar son todos juegos que pertenecen a Wii U. Ciertamente, por eso no lo tenía tan presente. Bueno, Treasure Nauts, el Moon Chronicles, no los conozco mucho. Pueden ver los trailers ahí, inclusive hay entrevistas con los desarrolladores de estos cinco juegos que mencionaste recién. Que bueno, siguiendo con ellos, el Shovel Knight es ese que tiene mucha onda Mega Man, pero más bien en el medio Evo y sos un caballero con una pala. Sí, lo que sí recuerdo es que todos estos juegos tienen como un denominador que son todos juegos que emulan la época de los gráficos de 8 bits. Mire usted, no me olvidé que los otros también, es cierto. El 1001 Spikes es un juego que tampoco sé muy bien de qué trata, es medio loco. Es un platformer, pero que básicamente está construido alrededor del hecho de que todo el lugar está intentando matarte. O sea, todos los posibles lugares donde vos pises, corras, saltes, etcétera, son lugares de una probable trampa y el lugar siempre está buscando matarte. Por eso se llama 1001 Spikes, porque teóricamente, según el chabón, hay mil y una formas de morirse. Perfecto. Bien, el Retro City Rampage es ese juego que hemos mencionado un par de veces, que había empezado como un remake del GTA 3 y el chabón eventualmente lo convirtió en su propio juego. Ya salió para todas las consolas de la Tierra, básicamente. Y ahora va a salir para Ahora va a salir para Wii U, también está disponible en 3DS si tienen 3DS, en Vita, en Play 3, en PC y creo que en Xbox, aunque no estoy seguro de eso. Pero bueno, todos esos otros lugares se puede conseguir seguro. Bien, después tenemos el Child of Light, que es ese de Ubisoft que ya se había mostrado un trailer en su momento cuando estaban experimentando. Un poco más de combate, Este es un nuevo trailer, ¿no? Que muestra bastante más del juego, pero digamos, este juego venía ya hace rato mostrándose entre todas las cosas grandes de Ubisoft, uh-huh, como un experimento de un estudio indie usando el entorno de desarrollo, ¿no? Las herramientas con las que se hicieron los juegos de Rayman, los nuevos, sí, el Legends y el otro, no me acuerdo. El juego tiene mucha pinta, es 2D, pero con este sistema de capas y zoom-ins y paneos locos mágicas. Y parallax de la concha de la lora, que parallax, para quien no sabe, chicos, es cuando un 2D simula 3D moviendo la cámara y moviendo el fondo a otra velocidad distinta, ¿no? Entonces, uh-huh, con distintas capas se logra ese efecto de que se está corriendo por un espacio tridimensional. Y la verdad que se ve muy bien. El estilo artístico en sí me deja medio en duda de si me gusta o no, porque la protagonista no me copa mucho, pero se ve interesante, se ve muy fluida la animación, se ve muy copado el juego por cómo se usa este entorno justamente del Rayman. Sí. Y nada, es un RPG japonés con tecnología francesa en una compañía re nada que ver con nada, así que puede ser cualquier cosa, tiene pinta, sin dudas. Sí, bien. Después tenemos Donkey Kong Country. Sí, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, del cual ya están saliendo las reviews en cualquier sitio de noticias, amigo o enemigo, o que ustedes sigan por preferencia. Y como hemos dicho, sale el viernes 21. Sale el viernes 21, exactamente. Uh-huh. Y aparentemente las reviews son bastante positivas, diciendo que es un Donkey Kong Country que claramente está hecho y derecho. Hecho y derecho, o sea, no hay nada más que discutir. Perfecto. Bueno, después tenemos también el NES Remix 2, que es la secuela, digamos, del juego que salió el año pasado, sí, en el cual se podían jugar niveles, secciones de niveles de juegos viejos, con algunos twists en ellos, sí, medio tomando la idea del WarioWare Inc., que es un juego que ha salido para varias consolas de Nintendo, sí, antes. También le mandamos y un saludo el Mario Crossover, ¿no? Exactamente. De el chabón este, que básicamente no lo demandaron nunca, pero fue tipo, ah, mira cómo me agarro tu idea, y le cabe. Sí. Lo que sí aclararon, que esta versión, el NES Remix 2, va a traer un juego, entre comillas, gratis, que se va a llamar Super Luigi Bros., y lo que tiene de, entre comillas, particular es que es básicamente el Super Mario espejado con Luigi y su característico salto ornamental mega gigante que puede saltar castillos. Estoy seguro que alguien va a comentar que es un robo, pero es interesante ver cómo sería jugar al Mario al revés. Es loco. No me digas, sí, o sea, no, está espejado, básicamente corres de derecha a izquierda. Sí, es y lo el único que salto cambia. Más alto de Luigi podría ser también algo que altera, sí, cómo juega uno. Altera bastante el gameplay, te diría. Sí, qué sé yo, en algo tan simple y tan bien hecho como es el Mario, cualquier alteración puede repercutir zarpado. Entonces sería interesante ver qué tan loco es. No compraría este juego solo por eso, pero es loco. Sí. Bien, después tenemos el anuncio de que todos los juegos, no todos, ni a palos, algunos juegos de Game Boy Advance... De Game Boy Advance van a llegar a la Virtual Console de la Wii U, porque Nintendo nos odia y no lo saca para 3DS. Por otro lado, Maxi va a poder jugar juegos de Game Boy Advance que nunca jugó en su vida. Por ejemplo, el Zero Mission. Que es uno de los que anunciaron. Fusion también. Creo que anunciaron también solo el Fusion. Ah, pero no, bueno, es verdad, me confundí. Sí, anunciaron el Fusion, pero no el Zero Mission. Y ojalá eventualmente cosas de third parties como el Mega Man Zero, que es la puta posta de la vida, y el Mega Man Battle Network, que la gente lo odia bastante, pero para mí tiene un sistema de combate increíble en lo que es RPG y un game design en general hermoso. Pero bien, nada, Game Boy Advance fue una de las consolas con mejores juegos que jugué en mi vida. La mayoría los tuve que jugar emulados porque apenas me la compré se fue a la mierda el dólar en el 2001. ¡Yeah! Y, Sí, boludo, los juegos de Game Boy salían 75 antes del 2001 y después pasaron a salir 300 y pico cuando el dólar salía 1.40. O sea, cuando 300 pesos era una banda de plata. Sí, una banda de plata, tal cual. Y yo no, tipo, yo era un adolescente boludo, tipo, no podía hacer nada. Era como, olvídate. Nunca me compré un juego. Jugué solo al Mario, tipo, hasta que me aburrí y lo vendí en el 2005. Pero bueno, 2007, mentira. Pero nada, Game Advance tiene juegazos y está buenísimo que los vayan a sacar. ¿Por qué carajo no lo sacan en 3DS? Es idiota, pero bueno, eso. Y bien. Siguiente. Siguiente, Mario Kart 8. Presentaron a los Koopalings, que son todos aquellos subordinados de Koopa que aparecen en distintas iteraciones de distintos juegos, que llegan hasta, por ejemplo, el Super Mario 3D World. Y bueno, eso. Además, supongo que va a haber también un montón de otra gente, por lo que se ve en los trailers y en las imágenes. Se ve a Toad, a Peach, a Daisy, a Mario, a Luigi, a Donkey Kong. Un montón de gente. Y por lo que vi, la verdad que los tracks son así como locura extrema, porque puedes correr por paredes, techos, da vueltas así en tirabuzones, hay saltos, hay 10 millones de cosas diferentes. O sea, claramente es un juego que jugando de a 4 va a ser un cago de risa bastante interesante. Sí, puede ser que sí. Pero bueno, estaría bueno que también que tuviera online. No sé si va a tener Mario Kart. Sí. Seguro, sí, sí. Los de Wii ya tenían, era medio horrible porque el sistema de Wii era medio choto, pero ya tenían. Ah, bueno, ok. Entonces, buena onda. Va, hay uno solo de Wii. Pero bueno, el de 3DS tiene y anda muy bien, de hecho. Perfecto. Bien. Después tenemos el Project X, ¿verdad? Sí, de Monolith Soft. Mostraron 2 minutos y pico de gameplay crudo, puntualmente una batalla contra 2 bichos, y me mojé mucho. Bien. Perfecto. A mí yo te debo decir que yo he admitido en mi vida que los JRPGs no son lo mío, porque me ha pasado de colgar demasiado todos. Sí. Y los que tengo por suerte me gustan suficiente para creer que algún día los voy a terminar, pero es como que todavía no me decido si comprar o no el Bravely Default, por ejemplo, que me parece increíble y hermoso, es hermoso ese juego. Pero no lo compré porque tengo miedo de no jugarlo nunca. nunca jugué la demo, boludo. La demo me la baja que solo tenga 30 usos y nada. Y es como, tiene una historia propia, entonces me la baja. Pero bueno. La moraleja de la historia es, lo vi, me pareció piola, no me voló la cabeza. Sí debo decir que en esos minutos que mostraron, se repetían las voces de los chabones como 7 veces y eso me pareció medio choto. Más allá de que no entiendo nada de japonés. Fue como, claro, decían las mismas cosas constantemente y digo, si esto va a ser así todas las peleas de todo el puto juego, suerte con eso. Un saludo al Dragon's Dogma, pero sí. Sí. Coincide. Sí, pero el Dragon's Dogma es más de acción y son cosas más sueltas, qué sé yo. ¿Me entendés? Sí. Bien. Sí, igualmente a mí, yo por lo que vi, la verdad que me gustó mucho, me gustó. Y de hecho, lo que dicen para la gente que haya jugado el Xenoblade es que el sistema de combate es muy parecido al del Xenoblade, pero todavía más pulido. Así que bueno, eso es Project X, que teóricamente sale en algún momento de 2014. No se sabe si para Japón en 2014 o para todo el mundo en 2014, porque es algo que no aclararon. Y después cerran así como con una especie de bomba megatrónica que te explota en la cabeza y te derrite el cerebro 48.524 veces. Que es ni más ni menos que un tráiler nuevo del Bayonetta 2 y oh my fucking god, no puedo esperar ni siquiera de 3 minutos hasta que salga ese puto juego. Básicamente. Sí, o no, también, pero... Bueno, yo sé que a vos te encanta y genial. O sea, sí, yo lo veo y se ve toda la diversión del universo, pero nada, a mí sabes que las cosas me van por la historia y la historia de ese no me atrae. Está perfecto, no hay ningún tipo de problema. Yo simplemente digo que si ese juego llega a salir el mismo mes o en el mismo, no sé, bimestre del Witcher 3, voy a estar en muchos problemas. Sí, porque si no te compras el Witcher te cago a piñas. No, de hecho el Witcher 3 ya tengo asumido que lo voy a preordenar y toda la pelota. El problema si no jugás primero también... el Witcher te cago a piñas. El problema va a ser también es que voy a preordenar seguramente el Bayonetta 2 también, y es como, ahí van 3.500 pesos. Y es tipo, oh. ¡Yay! Bueno. Claro. Sí. Pero bueno, eso, terminó así, con un pum para arriba la Nintendo Direct. Sí. Cabe mencionar que hay una cosa que todavía no termino de asimilar, o no quiero asimilar del todo, en el trailer del Bayonetta, que se ve, en un momento, la cámara está como en modo gameplay, y hay un pibito corriendo sobre una especie de plataforma que se va destruyendo con un bicho gigante atrás, lo cual me hace inducir a que el pendejito ese va a ser jugable, un personaje jugable, y todavía no sé qué sentir al respecto. Simplemente bueno. Eso. O sea, que decís que hay co-op. No sé si es que hay co-op o si es que hay un momento de la historia donde a Bayonetta la absorbe una especie de gusano gigante y tenés que jugar con el pendejito, como pasa en su momento con los últimos 15 minutos del primer juego. Que bueno, para spoiler la gente, alert. Sí, bien. Eso, spoiler alert. Pero bueno, en realidad jugás con otro personaje, nada más. Pero bueno, bueno, esa fue la Nintendo Direct. Ciertamente muy buenos juegos, la verdad. Sí. Pero sí, es como que juegos que pisen fuertes afuera de Japón no hay mucho, sobre todo para Wii U. Para 3DS hay bastante, pero la Wii U sigue en un futuro incierto y la Nintendo Calypsis sigue ahí pendiendo sobre la gente, ¿no? Sí, creo que igualmente estuvo bastante bien repartido, porque fíjate que sí. Hicieron medio como mitad y mitad, o sea, le dedicaron media Nintendo Direct a 3DS y media Nintendo Direct a Wii U. Y sí, la percepción popular, perdón, sí. La interrupción, ¿no? Pero la percepción popular es que la mitad de Wii U fue más floja, excepto por el Bayonetta 2 y el Project X, digamos. Y capaz tampoco Mario apelan Kart. A todo el mercado, apelan a una parte. Sí, sí. Digamos que fuera del Donkey Kong. No hay ningún juego que quiera absolutamente todo persona que tiene la Wii U, ¿entendés? Sí, eso es verdad. Y del 3DS podés decir que el Yoshi y el Kirby probablemente cualquier persona con 3DS los quieran jugar. Tenés no sé si un abanico bastante más amplio de elecciones, sí. Si se quiere. En el, sí, bueno, en el igual, caso de la... Sí. Me parece que les faltó mostrar más del Smash Bros., que es el juego más hypero que tienen de Nintendo. Sí, creo pasa yo. Que lo pusieron al principio y mostraron el personaje nuevo y no pusieron un tráiler así como más general. Y sí. Es como que eso no fue suficiente como para decir, bueno, ok, acá está la presencia del Smash. Dentro de todo diría igual que fue bastante positivo el outcome, que Nintendo promete un año interesante. Y vamos a ver si se van poniendo las pilas, porque este fue bastante largo comparado con los anteriores. Duró casi tanto como el de la E3 del año pasado. Ajá. Así que es interesante ese dato, como que se están queriendo poner las pilas con el marketing un poco, porque si no, la tienen adentro, ¿no? Sí, obvio. Pero bueno, bien, vamos a pasar rápidamente al Special Move y irnos a la goma que tengo hambre. Y acá en Special Move vamos a seguir aplazando nuestra cena para contarles las cosas interesantes que tenemos para ustedes. Sí. Maxi, yo tengo, simplemente les traigo un sitio para todos aquellos ávidos del sonido libre y de la música, etcétera, etcétera. Hay un sitio barra foro que se llama SampleSwap, o sea, SampleSwap, mejor dicho, .org, lo vamos a dejar escrito, por supuesto, porque es SampleSwap.org. Y intercambio es un sitio de muestras. Exactamente, un intercambio de muestras, que ni más ni menos es lo que es el sitio. Es un lugar donde uno puede subir, ya sea audios de prueba, sonidos, música, bases sonoras, etcétera, etcétera. Las puede subir al foro y, por supuesto, todo el resto de la comunidad también lo hace. Y uno puede acceder a todo ese tipo de música, que es totalmente gratuita y abierta para poder utilizarse y usarse. Supongo que con el debido permiso de los autores y con la debida mención, ¿no? Pero en líneas generales, digamos que para la gente que quiera o que tenga ganas de de empezar a investigar, digamos, lo que es el mundo del sonido, o que necesite alguna librería de sonido gratuita y demás, sampleswap.org me parece que es un lugar que pueden investigar y pueden encontrar cosas bastante interesantes. Yo lo estoy chusmeando así medio por arriba y la verdad que la división de cantidad de cosas que tiene es monstruosa, así que se puede encontrar cualquier cosa ahí adentro. Bueno, interesante para quien le interesa, justamente. Bien, por mi parte tengo tres cosas que vengo acumulando en estas últimas dos semanas. Por un lado, el Amnesia Fortnite 2014 está en curso todavía al momento de esta grabación y hasta la semana que viene, si no me equivoco. Okay. Se puede comprar a través de Humble Store, como lo hizo en su momento en el 2012. Todos los prototipos que van a hacer los muchachos de Double Fine, y viene con los documentales correspondientes de cómo lo hicieron, y están los streams en su Twitch, en los cuales pueden ver cómo la gente trabaja y desarrolla los jueguitos, y es más que interesante para la gente justamente que le interesa. Me parece que es una movida muy copada y ahí tienen un ejemplo de si quieren comprar una beta, entre comillas, que ni a palos, porque es un prototipo. Pero lo hacen mostrándote cómo lo hacen, y es como la movida de acá es promover el game development y ellos aprovechar esos fondos para no tener que depender de un publisher, como ya lo vienen haciendo hace rato. Y me parece una forma bastante honesta y directa de comunicar lo difícil que es hacer un juego y cómo se aprecia cuando la gente aporta a la movida, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, fíjense, lo chusmean, los proyectos que hay son interesantes. Si lo pagan o no, no sé, pero las cosas en Twitch se pueden ver. Las cosas de los capítulos que van a ir sacando después son para quien pague únicamente. Obvio. Y si pagan, también tienen los juegos que hicieron el año pasado, los prototipos del año pasado, que algunos de esos están siendo realidad, ¿no? Si no me equivoco, todos se tienen que hacer realidad eventualmente, pero el Space Base de F9, el Hack and Slash, y el que salió para Leap Motion, que no me sale ahora, esos tres juegos están los prototipos ahí, así que es interesante ver cómo crecieron después. Y también están en YouTube los capítulos del año pasado disponibles ahora gratis. Buena onda. Si quieren chusmear de qué va la movida. Después quiero recomendar un especial de comedia llamado Buried Alive, que es un especial de Netflix. El comediante Aziz Ansari, que es indoamericano, ¿no? Uh-huh. No sé si viste, Maxi, el... No, al final colgué y no lo vi. Míralo porque es increíble. Les dejo un sample, una partecita del show en YouTube, y les dejo el link en Netflix. Si no tienen Netflix y lo buscan, está todo en YouTube también, si no me equivoco. Vamos a hacer las cosas legales y poner los links legales acá. Todos felices. La verdad que es un cago de risa. El pedacito que dejo en YouTube habla de cómo el chabón percibe los estereotipos raciales y cómo su favorito es cómo los negros se vuelven absolutamente locos cuando ven un truco de magia. Súper diversión. Y después de eso, por último, otra cosa de otro comediante. Es un pequeño corto animado escrito por el comediante Tim Minchin, que es relativamente conocido, pero no tanto de nombre quizás. Sí. Tiene un video en el que canta una canción que se llama algo así como I Can Have a Dark Side Too o algo así, que es el que más conozco de ese chabón. Pero de golpe vi este video que me lo pasó un amigo, el Vato, y... la verdad que está zarpado. Es un video de un chabón yendo a una cena con su esposa, y hay una tipa ahí, amiga de amigos, que es medio como muy creyente en Dios y en supersticiones y cosas, y como que le discute la ciencia al chabón, y el chabón se empieza a poner en pedo y empieza como a decir, bueno, ya fue, y se cansa y le empieza a explicar cómo funciona el universo a la mina, digo. Y está muy interesante y está todo escrito de forma poética, como que rima, ¿no? Sí. Y tiene como un ritmo muy copado. Y es difícil, hay que saber inglés, no es algo para cualquiera. Pero si saben inglés, es muy, muy copado. Y creo que dura unos 8 o 10 minutos. Así que un corto interesante para chusmear y deja un mensaje copado de... No voy a spoilear, pero digamos, es como interesante cómo el chabón aprecia el universo de una forma y la mina de otra. Y el chabón justifica por qué no hace falta, ¿no?, creer en supersticiones para apreciar el mundo, ¿no? Pero sí. Bueno. Nada, esas son mis recomendaciones de la semana. Y vamos a dejar que Maxi diga acá cómo contactarse con nosotros. Exactamente, con nuestros chivos de cada semana. Para que se contacten con nosotros pueden entrar a su correo electrónico de preferencia y nos escriben a contact@spreadshotnews.com, o si no, entran a Facebook y ponen facebook.com/spreadshotnews, o pueden entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Si no, pueden registrar una cuenta de Twitter y escribirnos 140 caracteres a @spreadshotnews, o seguir nuestra cuenta pariente cercana, que a veces anda y a veces no, que se llama Guybrush Rule, donde nosotros usualmente recomendamos juegos de PC que estén por debajo de la línea de los $20. Ahora, para escuchar nuestro programa pueden hacerlo suscribiéndose automágicamente a iTunes, donde todos los jueves va a estar disponible un nuevo capítulo. Si no, pueden hacerlo a través de spreadshotnews.com/podcast para la gente que no tenga dispositivos manzanátiles. Si no, pueden también entrar a iVoox, que es ivcortaoox.com, y buscan Spreadshot News y ahí les va a aparecer todo el listado de capítulos relocos. Y por último, tienen nuestro canal de YouTube, donde usualmente publicamos First Bloods, No Loadings y demás otras cosas, donde en un futuro quizás o no aparezcan video reviews, quien dice. youtube.com/SpreadshotNewsTV. Perfecto. Bueno, colgué por 2 segundos, pero eso fue todo el capítulo del día de la fecha. Sí, tengo hambre, vámonos. Sí, y nos vamos a ir a la goma porque hay que cocinar, chicos. Así yo que no tengo que cocinar, pero sí tengo hambre. La puta que te parió. Igual, igual tengo sándwiches así como plan de rescate cuando instant food. Yes, así que vamos a dejar acá el capítulo del día de la fecha y nos vemos la próxima, people. Exacto. Solamente voy a decir que Dios alabe la comida mágica que se prepara sola. Eso. ¿Sabes que el otro día hice huevos duros? El otro día haciendo ayer. Y sí. Hice básicamente para saber si podía hacer huevos. Fue un experimento científico, no fue una comida. ¿Seré capaz de hacer esto o explotará en mi cara? Y lo logré. Así que los guardé en la heladera y ahora voy a ponerle huevo al sándwich. ¡Excelente! ¿Viste? Yo te dije, making progress. Sí, y me hice, ayer vino un amigo, vimos las pelis, ¿no? Sí. Y me hice 2 patas de pollo a la parrilla del horno y agarré queso Finlandia, lo tiré en el wok, le puse jamoncito, le puse pimienta, revolví así, le tiré un pollo arriba como estaba hecho, lo revolví todo, zarpado. Sí. Fue como de 0 a 100 en 2 minutos. Perfecto. Pero 2 minutos no es rápido, pero